mujer y tienes derecho a que nadie te pegue, y menos tu marido. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Toda la vida aguantando un infierno conyugal, su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Hola, buenas tardes. Este es un programa especial por el Día Internacional de Lucha contra las Violencias de Género, que se está transmitiendo en vivo por FM 103.7 Radio Universidad Cal. Te contamos que esta es una producción de la colectiva feminista La Revuelta y la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación 8300. Habitualmente, como sabés, este es el horario de Fernando Barraza en Efecto Tábano. Le agradecemos que nos cediera el espacio para que hoy podamos estar al aire y en la calle contra las violencias de género. Si estás en tu casa, te invitamos a acercarte hasta la villa y compartir con nosotras y nosotros esta jornada de lucha. Así es, vamos a estar transmitiendo en este día de lucha hasta las 19 por FM 103.7. Habrá serigrafías, exposiciones, paseo de las violencias cotidianas contra niñas y mujeres, y por supuesto, en un rato vamos a estar marchando. Vamos a compartir entrevistas, spots, música y producciones especiales relacionadas a la lucha contra todas las violencias de género. Y seguramente te estás preguntando por qué este día, este 19 de noviembre, se eligió, este 25 de noviembre, perdón, para pronunciarnos públicamente contra las violencias de género. Te contamos que es un tributo a las mariposas. Las hermanas María Teresa, Minerva y Patria Mirabal, tres mujeres asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden de la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Este hecho marcó el principio del fin de esa dictadura en el Caribe. El día fue elegido durante el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, realizado en julio de 1981 en Bogotá, Colombia. Cada 25 de noviembre unificamos en acciones públicas nuestros reclamos y seguimos denunciando las variadas formas de violencia que se ejercen desde la sociedad y la cultura heteropatriarcal. Los reclamos se configuran al calor de un sistema que no da treguas y al que seguimos empeñadas en transformar. Por eso, hoy salimos a la calle contra las violencias de género y decimos que penalizar el aborto también es violencia contra las mujeres. Negar el derecho a la identidad trans también es violencia de género. Feminicidios, lesbofobia, transfobia, homofobia también son violencias de género. Explotación sexual y trata de mujeres también son violencias contra las mujeres. El informe de investigación del Observatorio de Feminicidios en la Argentina de la sociedad civil Adriana Maricel Zambrano reveló que durante los primeros 6 meses de este año se cometieron un total de 126 feminicidios. El estudio demostró además que en Argentina incrementaron en un 30% los asesinatos por violencia sexual con respecto al mismo periodo del año 2009. El femicidio o feminicidio, según la definición del observatorio, es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. El término femicidio es político, es la denuncia de la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista. Marcela Lagarde comenzó a utilizar e introdujo en México el término, más específico aún, de feminicidio. Ante el incremento de la violencia sexista, machista, heterosexista, patriarcal y la falta de respuesta por parte de los organismos del Estado que deberían proteger y resguardar a las víctimas, se conformó el grupo de asesoramiento gratuito Socorro Violeta. Este espacio surgió a partir de un trabajo articulado entre la colectiva feminista La Revuelta, ATEN y ADUM. Bien, te contamos si recién te estás incorporando al sonido, a la radio, o si vas pasando en este momento por acá por la calle, te contamos que estamos en la calle contra las violencias de género. Y adhieren a esa convocatoria de la colectiva feminista La Revuelta las siguientes organizaciones: Sin Cautivas, ATA, Fainuco, Hijos, Leche, Colonia Nueva Esperanza, Cooperativa 8300, con quien hacemos este trabajo en forma colectiva, ADUM, ATEN Capital, ATEN Provincia, Centro de Estudiantes del CEPEN 47, la Escuela Superior de Bellas Artes. En relación a esto, la Comisión Directiva de ATEN Seccional Neuquén nos ha acercado un comunicado en el que dice: adhiere a los reclamos contra la violencia hacia las mujeres y convoca a estas actividades. Como cada 25 de noviembre, unimos nuestras voces para denunciar la violencia de género que padecen miles de mujeres. La violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica es ejercida sistemáticamente desde la sociedad y este sistema que se empeña en perpetuarla. Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres es una tarea que debe contenernos y a la que nos comprometemos. Y ahora vamos a seguir en nuestro programa con la primera entrevista, y nos va a acompañar Lili para hacerle una entrevista a otra compañera. Estábamos presentando recién que hablábamos de el servicio de Socorro Violeta. Es una actividad que realizamos desde la colectiva feminista La Revuelta, articulando con los sindicatos de docentes ADUM y ATEN. Adelante, Lili. Hola. Para conocer un poco más sobre este servicio Socorro Violeta, sobre los avances, sobre obstáculos y sobre los logros, vamos a dialogar con una compañera, con la compañera Viviana Menichetti. Vamos a preguntarles algunas cositas. Hola, Viviana. Contanos cómo funciona Socorro Violeta, qué tipos de denuncias recibimos. Hola, Lili. Bueno, Socorro es un servicio de asesoramiento legal, de acompañamiento y orientación para las mujeres en temáticas de violencias de género. Uno de los objetivos también es trabajar para el empoderamiento y apoderamiento de los derechos de las mujeres. El lema, o nosotros ahora decimos, si hay violencia machista, si hay violencia sexista, hay Socorro Violeta. ¿Y qué denuncian las mujeres en Socorro Violeta? Bueno, las distintas violencias que este sistema heteropatriarcal venimos sufriendo históricamente las mujeres. Podemos hablar a partir de la nueva ley, de la Ley Nacional de Protección Integral contra la Violencia de Género. Eso ha abierto la protección, saliendo del ámbito de lo doméstico, a los otros escenarios donde siempre ocurrieron violencias, pero que estaban invisibilizadas. Recibimos denuncias sobre cuestiones que tienen que ver con divorcios, con reclamos por cuotas alimentarias, por división de bienes, asesoramientos legales con respecto a regímenes de visita, pero también sobre violencia física, obviamente sobre violencias psicológicas o emocionales que acompañan todas las clases de violencia, violencia sexual. Se han incrementado las consultas por violencia física, por abusos sobre niños, niñas y adolescentes, violencias también que tienen que ver en los ámbitos del trabajo, en los ámbitos institucionales, violencias sobre las malas prácticas institucionales, sobre cuando los funcionarios en los distintos ámbitos a las que las mujeres recurren para pedir ayuda o orientación, sabemos de sus prácticas y sabemos de que el patriarcado transversaliza todas esas instituciones y no reciben las respuestas que deberían recibir. No está la sensibilidad ni el conocimiento, y esto genera como una doble victimización. Viviana, y en tu experiencia y en la experiencia del Socorro Violeta, ¿qué podemos decir del rol del Estado como la protección y el asesoramiento de las víctimas de violencia de género. Hay una ausencia total de políticas públicas, hay reclamos permanentes desde las organizaciones de mujeres, hay reclamos de las trabajadoras, de los servicios, de los sectores de salud, de los sectores de educación. Esto hace muchísimos años que lo venimos reclamando, la aplicación efectiva de 2212, de 2302, de la 2222, que son leyes que protegen los derechos de las mujeres y que ayudarían a efectivizar el verdadero goce de estos derechos. Sin embargo, carecemos de políticas, a pesar de que hay leyes de avanzada, como podría ser la 2302, o la actual ley, como les contaba recién, de protección integral contra los derechos de las mujeres, que prevé plan de acciones, que prevé observatorios, que prevé, inclusive habla de los porcentajes que deberían dedicarse en los presupuestos, y sin embargo los gobiernos hacen oídos sordos y las mujeres siguen padeciendo por carecer de estos espacios que deberían atenderlas. De aquí la fuerza de las organizaciones mujeres y feministas que visibilizan eso y que además tienen y generan espacios de contención y de orientación ante la ausencia de esos espacios de parte del Estado. O sea que podemos concluir que Socorro Violeta existe por la ausencia del Estado, ¿verdad? Es por la ausencia del Estado que las feministas organizamos un servicio como Socorro Violeta. Totalmente, para generar ese espacio de contención, para generar espacios de acompañamiento, pero también de empoderamiento y apoderamiento. Este año, desde julio, por ejemplo, funciona el grupo de acompañamiento, el servicio de acompañamiento grupal a mujeres. Es decir, que Socorro no solamente desde el asesoramiento legal con sus abogadas y miembros de la colectiva atienden en Socorro, en los dos sindicatos, ATEN y ADUM, sino que también existe desde julio un servicio de acompañamiento grupal coordinada por dos psicólogas para las mujeres que así entendemos es interesante o es necesario acompañar. Viviana, ¿y qué obstáculos o qué problemas surgieron durante este año en Socorro Violeta? ¿Problemas en Socorro o problemas? Problemas con respecto a Socorro. Bueno, cuando intentamos articular con las instituciones para la mejor atención de las mujeres, bueno, justamente de lo que te hablaba, por faltas de presupuesto o por años de prácticas que tienen poco que ver con las necesidades de las mujeres, no encontramos respuestas sensibles, urgentes, necesarias, adecuadas, actualizadas a las necesidades de las mujeres. Y en cuanto a las denuncias y al balance de este año, ¿cuál podemos decir que fue la denuncia más recurrente en Socorro Violeta, o físicas, económicas o de abuso? ¿Cuál es la más recurrente? Con respecto al año pasado, sería poco serio por ahí hablar de cantidades, porque aún no hemos hecho el relevamiento de la cantidad de atención de este año. Sí tenemos una protocola que nos va a permitir hacer una lectura, una sistematización y poder dar cifras y tal vez tener una mirada casi de observatorio y de denuncias sobre los abusos sobre los derechos de las mujeres. Pero yo he notado un incremento importante en las consultas sobre violencia física y sobre abusos. Bueno, Viviana, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar un tema musical de una activista y artista hondureña feminista, Carla Lara, con su tema Por Ser Mujeres. Nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden. ¿Pensás ir? ¿Se juntan entre mujeres o va de levante? No seas así, es en la casa de Miriam. ¡Esa turra! La vi la otra vez en Donato, seguro levantando algo. ¿Y qué tiene? Ella no tiene ningún compromiso. ¡Callate, callate! Lo único que te falta es que la defienda. Por eso te querés ir, para torrantear. ¿Qué cumpleaños ni 8 cuartos? ¡Dejate de joder! ¿Sabes qué? Siempre lo mismo. Yo no te digo nada vos cuando salís. ¡Ja! Lo único que falta. Mejor prepara algo para comer, la heladera está vacía. ¿Sabes qué? No voy nada. Ya me amargaste la noche. ¿Estás contento ahora? Socorro Violeta. Servicio de asesoramiento legal y psicológico gratuito. Colectiva Feminista La Revuelta. Escuchábamos Por Ser Mujeres de Carla Lara. Te contamos que estamos en la calle contra las violencias de género, acá en la avenida, muy cerca del monumento, por si querés venir a compartir este día de lucha y la transmisión en vivo por la FM 103.7. Este es un trabajo colectivo de la cooperativa 8300 y la revuelta colectiva feminista. Y así vamos transitando la tarde y se van acercando compañeras, compañeros, hay exposiciones, hay serigrafías, fotografías, podés venir a estampar tu remera. Y también se ha acercado Yamila, que es una compañera que trabaja con mujeres en educación en contextos de encierro y quiere leernos una carta a la comunidad que hicieron las mujeres que están detenidas en la unidad 16. Así que ahora le vamos a dar paso a Yamila, que nos trae la voz de mujeres que están presas. Bueno, la carta se llama, es una carta abierta a la comunidad que se realizó en forma de denuncia de las mujeres privadas de todo. Dice, nosotras las mujeres privadas de la libertad de Neuquén queremos hacerles llegar a la sociedad la realidad. Después de mucho creer y esperar de personas con cargos políticos y públicos que ocupan un lugar importante en el gobierno, creyendo nosotras, madres, hijas y más aún nacidas y criadas en esta bendita ciudad, que se ocuparían de nuestras problemáticas. Cansadas de esperar sin respuestas favorables, estas mujeres que hoy ocupamos este lugar no pedimos cosas imposibles, solo que se nos cumplan y respeten nuestros derechos, así de la misma manera como cumplimos entre rejas nuestras condenas. Necesitamos que la misma sociedad que nos juzga, nos señala por cometer ilícitos, tiene que saber que tampoco se nos respeta como seres humanas. Pasamos a detallar los reclamos. No contamos con un móvil de traslado como se cree que debemos tener para ser llevadas a audiencias, turnos médicos, trámites, visitas por acercamiento familiar hacia el interior de la provincia u otras provincias vecinas. Hace más de 2 años se nos deben sueldos míseros de 1,50 la hora de labor terapia. Tampoco se nos continuó capacitando en ningún taller. Se nos redujeron el mínimo las viandas de comida, sin contar que la mayoría de las mujeres padecemos de anemias, problemas de salud varios, sin recibir la adecuada alimentación. A pesar de estar en tiempos tan avanzados de nuestra historia, los organismos y ministerios que cada día hablan de los cambios de leyes, normas y decretos, no están cumpliendo con ello. Tal es así que quienes padecemos esta falta somos nosotras, las mujeres privadas de la libertad, aunque cada día nos sentimos más privadas de derechos. Nos sentimos muy discriminadas, olvidadas, ya que no se nos hace valer la ley de progresividad. Esta situación no nos hace progresar en nada, psicológicamente nos hace retroceder y no nos ayuda para prepararnos el día de mañana que tengamos que enfrentar la sociedad. Esto fue la carta abierta de las mujeres de la provincia de Neuquén que están detenidas en la unidad número 16. Gracias, Yamila. En Argentina, según los datos relevados por la periodista de Página 12, Mariana Carvajal, y la Organización Católica por el Derecho a Decidir, se realizan entre 450 y 500 mil abortos anuales, la mayoría de ellos clandestinos e inseguros. Cada año mueren alrededor de 100 mujeres por aborto clandestino. El aborto es una de las principales causas de muerte materna. El movimiento por la despenalización del aborto busca legitimar la autonomía personal, el derecho a la intimidad y la privacidad de las mujeres, el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Este movimiento ha sido llevado adelante por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, organización que articula a más de 250 ONG de mujeres sociales, sindicales y de derechos humanos y civiles. Parte de los logros durante este año ha sido instalar el debate en el Congreso de la Nación. Dentro de las actividades locales por el Día de Lucha contra las Violencias de Género y considerando la penalización del aborto como una violación a los derechos de las mujeres, la Revuelta, integrante de la campaña, organizó una charla-debate sobre usos seguros del misoprostol. La convocatoria, que fue en la universidad y por ahí estuviste escuchando, pretendió visibilizar y dar a conocer uno de los recursos que utilizamos las mujeres cuando decidimos interrumpir un embarazo. Se abordaron experiencias construidas desde prácticas activas feministas y desde espacios de salud pública, considerando tanto los aspectos relacionados con el uso seguro de misoprostol como los aspectos legales y éticos. Para ampliar el tema y para conocer algunos consejos y algunas cuestiones acerca de lo que vamos conociendo acerca del uso del misoprostol y el aborto seguro, una compañera nuestra va a hacer, Lili nuevamente le va a hacer una entrevista a, en este caso, a Livia. Hola, Livia. Hola, ¿qué tal? Integrante de La Revuelta. Bueno, ¿qué es el misoprostol, Lidia, tipo maestra? El misoprostol es un medicamento que se usa para aquellas personas que tienen esguinces y tienen que consumir mucho diclofenac está este medicamento que viene con una dosis de misoprostol que es para proteger el estómago y el hígado. Bueno, pero en nuestro caso, ¿cómo usamos el misoprostol? Bueno, el misoprostol se usa para abortar. Las mujeres nos dimos cuenta, las médicas y los médicos, que servía para abortar. Es una manera muy eficaz, muy segura, y cada mujer lo puede hacer en la intimidad de su casa. Bueno, ¿y cómo sería un aborto con misoprostol? ¿Cómo es el uso? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos? Bueno, el beneficio es que es totalmente casi sin riesgos. No tiene riesgo de muerte para la mujer. Se aplican según las semanas de embarazo que tengan las mujeres, cierta cantidad de misoprostol cada tantas horas. Por ejemplo, si una mujer está embarazada de 8 semanas, se pone 4 pastillas de misoprostol cada 12 horas, 3 veces. Y bueno, riesgos en realidad es casi nulo, a no ser que sea una persona que tiene demasiada edad o alguna enfermedad crónica, que sea alérgica al diclofenac, algo así. ¿De cuántas semanas sería la posibilidad de usar misoprostol para un aborto seguro? Nosotros, para un aborto seguro en su casa, una mujer, hasta las 12 semanas. Más no lo recomendamos, tendría que ser apoyada y seguida por un médico. Cuando nos llaman a nosotras, La Revuelta, para un socorro rosa, para pedirnos asesoramiento, que además de leerles el prospecto donde explicamos todo, ¿qué le decimos? Nosotras, bueno, le informamos a dónde se compran las pastillas, sí, que es lo principal que necesitamos saber, dónde se compran las pastillas. Y le decimos, bueno, el uso de cómo se tiene que hacer las colocaciones, los cuidados que tiene que hacer, y lo que va a ir sintiendo a medida que se vaya produciendo el aborto. Claro, casi siempre las mujeres que abortamos pasamos de esa circunstancia en soledad. En este caso, se comunican luego otra vez con La Revuelta, con vos, con Marcela, como para ir diciéndonos y sentirse acompañada. ¿Cómo es la experiencia que hemos tenido? Nosotras tenemos un teléfono que las mujeres que nos llaman, estamos permanentemente en comunicación con ellas, nos encontramos en algún lado, en Neuquén, charlamos con ellas, les explicamos cómo hacer, y cualquier duda que tenga pueden acudir al hospital, no para abortar, pero en caso de que para que el aborto se haga completo, o si tienen fiebre, ellas saben que pueden acudir al hospital y en el hospital las deben atender. Bueno, el martes desde la colectiva La Revuelta organizamos una charla de debate sobre los usos seguros del misoprostol en el aula magna de la universidad. Qué bárbaro, ¿no?, que en la universidad se hable abiertamente sobre el aborto y el uso de eso. ¿Qué balance hemos hecho de esta charla sobre el uso del misoprostol? Estamos realmente muy contentas de poder abrir este debate en la sociedad neuquina. Y hablamos acerca del libro que tenemos con todos los pasos a seguir del aborto, hablamos de la protocola, de todo lo que debemos tener en cuenta para que la mujer pueda abortar sin que tenga ningún peligro. Concurrieron bastantes personas, muchas mujeres jóvenes, muchas estudiantes, y la verdad es que estuvo muy productivo todo. Y podemos agregar entonces que desde esta actividad por el 25 de noviembre, en la calle, en la Avenida Argentina, las oyentas y los que están pasando pueden venir a comprar y a conseguir el libro donde explicamos todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas Fácil, barato, seguro y en casa. Sí, un libro que es barato también y lo hacen las lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto. Bueno, muchas gracias, Livia. Y para cerrar también este tema, decimos que penalizar el aborto en nuestro país y en otros lugares del mundo es una violencia más contra las mujeres. Muchas gracias. Para ir cerrando un poquitito este tema del que estaban hablando las compañeras de el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, te decimos: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. No te sientas sola, no te quedes sola. Sabes que entre todas te podemos ayudar. Con pistolas y cuchillos me quieren asesinar. Con pistolas y cuchillos me quieren asesinar. Yo no soy mujer cobarde, conmigo no han de jugar. Yo no soy mujer cobarde, conmigo no han de jugar. Conmigo no han de jugar, conmigo no han de poder. Yo no soy ninguna escoba, conmigo no han de barrer. Es una producción de Trama, red de técnicas e instituciones que trabajan con mujeres campesinas e indígenas. Realidad 10 de Neuquén para el mundo. ¿Alguien? Buenas tardes, Mónica. ¡Qué calor! ¿Cómo nos ha tratado el clima hoy? Buenas tardes, Guillermo. Un día hermoso para caminar por las cuevas hasta el río o, por qué no, tomar unos matecitos en la Plaza de las Banderas. Los principales títulos de la jornada de hoy son: crimen pasional en barrio privado. Femicidio, Guillermo. Femicidio. Sí, sí, eso. Femicidio en barrio privado. Hombre celoso dinamitó a su exnovia de la primaria por eliminarla del Facebook. Pasajes agotados por el fin de semana largo. Los principales destinos elegidos son Bariloche y Mar del Plata. Empezó la temporada en el balneario Gatica. El municipio inauguró nuevos pozones y garantizó un guardavidas para este invierno. Dicen que soy absorbente porque siempre quiero tenerte presente. ¡Cuánta pasión! La explotó por amor. Hombre celoso dinamitó a su ex novia de la primaria por eliminarlo del Facebook. Guillermo, te recuerdo que un femicidio es un asesinato. Por año más de 100 mujeres son asesinadas por sus parejas o exparejas. ¿Te parece que 38 cajas de chasquibur, 100 litros de nitroglicerina, 28 cartuchos de dinamita, un barril de pólvora, es amor, Guillermo? Ella lo eliminó del Facebook. Fuentes policiales afirmaron que el encono secó al masculino, quien en reprimenda la hizo estallar. No hay justificación posible. Un femicidio es un asesinato. Bueno, muy bien. Tenemos en exteriores en exclusiva nuestra movilera Samantha con el exitosísimo y excéntrico Jorge. ¡Adelante, móvil! ¡Hola, Jorge! ¡Bienvenido! ¡Qué lindo que estás! Contanos que nos tenés preparada las neuquinas. Chicas, prepárense. Estamos todas expectantes. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy yo, haciendo una selección de chicas para que sean mis novias en los programas, en las fotos. Las llevo a la fama. Las convido de mi éxito. Les doy techo, media pensión y un power wash. ¡Ah! ¿Y cuáles son los requisitos para participar? Bueno, que sean neuquinas, sin rasgos de otras razas, vacunadas y limpitas. Eso es muy importante. Y el resto no importa. Yo lo pago, se lo hago. Ay, divino, yo me quiero presentar. ¿A vos qué te parece, Mónica? ¿Pero qué es esto? ¿Producción? Darío, escúchame. ¿Quién puso esta entrevista? Pasar a semejante periodo están mirando a las mujeres. ¿Quién será la afortunada? ¡Cuánta expectativa! Mónica, vos que estás soltera y en edad de merecer, ¿te vas a presentar? ¿Merecer qué, Guillermo? Si yo fuera mujer, ya me habría notado. ¡Qué fácil la tienen ustedes! El tipo paga todo, ¿eh? ¿Pero a vos te parece usar a las mujeres de esta forma? Alquila novias. ¿Quién se cree que es? No tiene dignidad. Verde libidinoso. Bueno, bueno. Vamos a un consejo comercial. No al aborto, sí a la vida. Asociación Civil por una Familia Cristiana, con papá y mamá. ¿A quién se le ocurrió poner este aviso de mierda? Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre nuestra sexualidad, a no ser maltratadas y aguantar esta falta de respeto. Que el noticiero Guillermo te lo haga tu mamá. Bueno, con esto terminamos nuestra emisión de hoy, en el Día Internacional de la Lucha contra las Violencias de Género. Que tengan muy buenas noches y hasta cada momento. Eres mujer y tienes derecho a interrumpir el embarazo si está en peligro tu salud o la del feto, o si fuiste violada, o por otras razones que tú conoces. Seguimos en este programa especial de hoy, 25 de noviembre, día de lucha en contra de todas las violencias hacia las mujeres. Queremos contarte, en primer lugar, habíamos dicho más de una vez que estamos saliendo por FM 103.7 y agradecemos especialmente a su operador Iván, que está en este momento en los estudios. Gracias, Iván, por estar ahí con nosotras. Y hablando de compañeras, ahora Lili va a presentar a otra compañera que se ha acercado, que es Ivana Rosales, y nos va a contar un poco de las circunstancias que rodearon algunos hechos en relación a eso de las violencias de género. Adelante, Lili. Ivana Rosales, conocida en Neuquén por un hecho de violencia grave, terrible, que ocurrió en Plotier, y que nos gustaría que nos refresques, nos vuelvas a contar tu testimonio, Ivana. En el año 2002, el 18 de abril, mi ex marido, Mario Garoglio, intentó asesinarme. Salíamos a tomar un café para arreglar cómo iba a ser nuestra separación, teniendo en cuenta que ya la violencia que estaba en casa ya no la podía sobrellevar yo, y su golpe, su maltrato y su violencia psicológica para mí ya se hacía insoportable. Entonces, para evitar una discusión en el hogar frente a mis hijos, salimos a tomar un café. Vinimos a Neuquén a tomar un café. Después de muchas amenazas, después de pedir disculpas y prometer que nunca más, después de muchísimas situaciones que yo ya estaba acostumbrada a que pidiera disculpas, a que me prometiera que nunca más y cosas así, emprendimos el regreso. En la calle San Martín, tenía que tomar el acceso al aeropuerto, o sea, por ruta 22, y no lo hizo, siguió sobre calle San Martín a una velocidad muy alta. Yo le pedí que se detuviera, no lo hizo, entonces intenté tirarme del auto. Cuando lo intenté hacer, me agarró, me golpeó y me intentó ahorcar. Me sacó del auto, desvanecida, y comenzó a golpearme con piedras en la cara. Creyendo que estaba muerta, me encerró en el baúl del auto y se dirigió hacia nuestra casa en Plotier. Antes de llegar a nuestra casa, yo recuperé el conocimiento. Él se dio cuenta y le pedía que me sacaran de ahí, que pensara en nuestros hijos, y volvió a golpearme con piedras ya estando dentro del baúl del auto. Luego entró a la casa y para buscar una pala para enterrarme. En ese momento lo llamó la policía porque mi bolso, cuando yo abrí la puerta e intenté tirarme, mi bolso sí se cayó. Y los vecinos de cerca del aeropuerto, un vecino en realidad, vio que algo raro estaba pasando y avisó a la policía. Para el momento en que llegó la policía, lo que encontró es un gran charco de sangre y mi bolso. Con los datos que estaban en el bolso, lograron encontrar el número de teléfono por medio de la guía y se comunicaron a casa. Él atendió el teléfono en ese momento y la policía le hizo saber que sabía que algo había pasado. ¿Dónde está tu mujer? ¿Dónde está Ivana? No, está acá. ¿Quién pregunta por ella? ¿Quién es? Soy de la comisaría séptima. ¿Dónde está? Quiero hablar con ella. No, está descompuesta. ¿La vas a llevar al médico? Ya salió un móvil para acompañarte. Sí, sí, ahora la... ahora la llevo al hospital. Entonces, en ese momento fue cuando emprendió la marcha y en efectivo había un móvil, un auto de la policía, pero un auto de civil porque no habían móviles en ese momento en la comisaría, y se dio cuenta que ese era el auto por las descripciones que había dado el vecino. Entonces lo empezó a seguir con las balizas encendidas. Llegó a la comisaría conmigo en el baúl del auto y me entregó. Él se entregó. El comisario salió y le dijo: ¿dónde está tu mujer? Ahí en el auto. Me parece que se me pasó la mano y le pegué. El comisario salió a ver, no me encontró en el auto, entonces ingresó nuevamente a la comisaría y le dijo: ¿me estás tomando el pelo? ¿Dónde está tu mujer? No, en el baúl del auto. Acá están las llaves. Y fue ahí donde, así en la forma en que estaba, él se subió al auto y el comisario se subió al auto y me llevó al hospital de Plotier para hacerme los primeros auxilios. Luego de eso, estuve varios días internada, y cuando logré salir de esa etapa, inicié la etapa más dura, que fue el pedir auxilio al Estado, el pedir ayuda al Estado, el pedir justicia. Y es por ese camino por el que estás transitando ahora. Aún transito, después casi de 10 años, aún transito. Lo juzgaron, lo condenaron solamente a 5 años. El doctor Velasco Copelo, que era el fiscal de la causa, solamente lo pidió 5 años de pena, y los jueces Andrada, Castro, estuvieron de acuerdo, y Dadano, perdón. Fue por esa forma de juicio discriminatoria y por haber violado los pactos internacionales que la Argentina tiene, que inicié una demanda al Estado por el sistema de justicia neuquino por la discriminación que hacen hacia las mujeres. Bien, Ivana, terrible recordar de nuevo tu testimonio. Ivana, sobreviviente de las peores de las violencias contra las mujeres. Y ahora, muchas gracias, Ivana. Gracias a ustedes. Bueno, y dentro de las actividades que teníamos para comentar hoy, y dentro de todas las cuestiones que están relacionadas con las violencias de género, estuvimos trabajando desde la colectiva con un montón de compañeras que llevaron a sus alumnos y alumnas del nivel medio dentro de una campaña que dimos en llamar No Trances con la Violencia en el Noviazgo. Para referirse a las jornadas de violencias, de noviazgos violentos que realizaron las compañeras, hemos invitado a una estudiante secundaria que ahora Lili va a continuar haciendo la entrevista. En estas jornadas abordaron temas como la socialización genérica diferenciada, estereotipos, mandatos, feminidades y masculinidades hegemónicas y su vinculación con las violencias sexistas. Sobre el final, una entusiasta producción de grafitis plasmados en papel expresaba sus opiniones en favor de construir relaciones basadas en la confianza, respetuosa de sus derechos y en contra de la violencia machista. Bueno, así que recibimos a Dana y Lili le va a hacer la entrevista. Hola Dana, ¿cómo estás? Hola. Contame, ¿cómo vivieron tus compañeras, tus compañeros, tus amigas la jornada sobre noviazgos violentos en las escuelas? La vivieron bien, la vivieron sorprendidos porque había cosas que ellos no sabían o que no las podían percibir. Les abrió mucho los ojos, la cabeza y bueno, salieron renovados, digamos, con otra visión del mundo y de sus propias relaciones y de los medios de comunicación. Por ejemplo, ¿qué les abrió los ojos? Y, por ejemplo, las publicidades que tienen mucho contenido sexista por ahí en la escuela no se trabaja, entonces los chicos como que no las notan. Entonces con esto las pudieron distinguir. ¿Sacaban conclusiones, Dana? Sí, sacaban muchas conclusiones. Una de esas fueron que no toda la violencia se ve, que los medios de comunicaciones, por ejemplo el Facebook, ayudan a la violencia y bueno, que vivimos en un mundo violento para los jóvenes. El mundo es violento para los jóvenes, para las jóvenes. Y decime, la jornada tuvo mucho tinte heterosexual. ¿Qué dice Dana, una joven que se reconoce lesbiana? Y, por ejemplo, en mi caso, no he podido charlar con otras chicas y chicos homosexuales, pero pudieron distinguir y pudieron ver la violencia, por más que los videos hayan sido para parejas heterosexuales. Pero bueno, digamos como que uno ya está acostumbrado, eso también es una violencia. La pudimos distinguir igual, estamos acostumbrados, digamos. Pero que en la jornada mayoritariamente no se hable de la posibilidad de tener novias entre chicas y novios entre chicos y las violencias ahí, ¿es una violencia? Por supuesto. O sea, el silencio en este caso. Sí, pero lo bueno es que si vos te querías abrir y podías hablar sobre, bueno, yo soy lesbiana, con mi pareja pasa tal cosa, digamos, el contexto te daba para hablarlo y tranquilamente. Bueno, ¿y a qué conclusiones te llegaron con estas jornadas? ¿De repetido? Bueno, las conclusiones fueron que la violencia, por ejemplo, la violencia verbal siempre está ahí, presente, y como que no todos los chicos se dan cuenta. Después, por ejemplo, esta jornada motivó a un montón de estudiantes a repetirlos en sus escuelas, y por ejemplo en mi escuela, el CPN 47, salieron casos de chicas que golpeaban, eran compañeros, o sea, los novios eran compañeros, y bueno, hubo casos de violencia y pudimos charlarlo y ellos pudieron abrirse bien. O sea, que se tomó como un tema institucional, un problema de todos y de todas, un problema de la escuela también, ¿verdad? Bueno, Dana, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Y mandale un saludo a tu mamá que querías. Mami, para vos. Vamos a dar un gran aplauso por este programa que hemos hecho. Muchas gracias a todos y a todas. Y especialmente vamos a agradecer a las compañeras y compañeros de 8300, a Guido, a Iván que estuvo en la operación, a Nelia, a Nato que estuvo ahí con la música todo el tiempo, y especialmente a nuestra productora Melina Fitz. Y este 25 de noviembre decidimos sumar a las consignas contra las violencias de género las acciones y actitudes que se empeñan en negar la identidad trans.

Bueno, y hemos estado compartiendo y vamos a seguir un rato más hasta que comience la marcha. Y nos invitaban las compañeras a que pasemos a mirar. Hay una exposición de afiches que están participando de un concurso. Ustedes los verán ahí en esos paneles, aquí en este costado. Vamos a votar y se va a dar un premio simbólico. Ahora nos van a contar un poquito cómo se vota. Y en minutos más comienza la marcha con la consigna a la calle contra las violencias de género. Están todos y todas invitados. Y una vez más decimos que penalizar el aborto también es violencia de género. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Gracias. Su boca huele a ginebra, su cuerpo huele a mal. Pasando los días, evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus